Querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada una de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical y, por supuesto, el día de hoy tenemos al buen Alex. Al buen Alex que está con nosotros en sintonía. Y, por supuesto, vamos a tener pues mucho cine. Vamos a tener series. Y, bueno, vamos a tener, ya saben, lo común, lo que ya está esperando mucha gente aquí en Cine Maniáticos, así que no se vayan, esto apenas está iniciando, no nos estamos despidiendo ni nada por el estilo, al contrario, les estamos dando la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta llamado Tierra que está ardiendo y que está pidiendo mucha, mucha ayuda, y que de repente, pues como que los humanos no le ayudan mucho. Yo debería, bueno, deberíamos más bien de replantearnos la existencia del ser humano en el planeta. Creo que le está haciendo más daño que beneficio. Pero bueno, luego hablamos acerca de ello. Qué bueno que están con nosotros. En un rato más les estaremos dando las actualizaciones de pues esto que sigue es el incendio causado por 3 personas, no sabemos si son morros o no morros, no los exculpa por supuesto, pero causado por 3 personas que todavía sigue todavía. En la noche estaba viendo las llamas que se ven desde lejos, ¿no? Entonces sí, ya un par de días bastante bastante caóticos. Afortunadamente hay gente que está combatiendo, los brigadistas están ahí trabajando, desafortunadamente ya empiezan a haber decesos y también desafortunadamente no lo pueden controlar al 100%. Bueno, pues vamos a hablar de eso, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el cine, va que va, vamos a ponerle también un poquito de sabor, de alegría a nuestra existencia. Rápidamente, teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, sus saluditos, etc, etc. Para que, pues, con mucho gusto les mandemos saluditos, nos pongamos a chismear con ustedes, por supuesto. Y, bueno, pues, disfrutemos de la emisión del día de hoy. ¿Qué onda? Muy bien, mi buen Alex. Haces ruido, pero no te presentas. Pero ya, vamos a presentarnos. ¿Qué onda, mi buen Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues ya es viernes nuevamente, ya estamos a 22 de marzo de 2024, prácticamente perfilándonos a la última semana de este mes, que se está yendo como agua entre las manos, mi querida Chío, y pues la verdad, con estos calorones que están haciendo, estos cambios de temperatura, que mira, para los que tenemos bajas, muy bajas las defensas o nulas defensas, nos enfermamos a cada rato. No tiene mucho que me enferme, pues otra vez ya estoy enfermo. Es gripa de calor, ¿no dicen? Pues sí, desgraciadamente así las cosas, pero bueno, algo que no podemos dejar de lado y que está dentro de la canasta básica de nuestros gustos es el cine, sin duda alguna. Y pues mira, pues vamos a dar el santoral para el día de hoy, mi querida Chío. Bastantes personajes cumplen años el día de hoy, pero vámonos con los más importantes. ¿Te acuerdas de Reese Witherspoon? ¡Ah, claro! ¡Qué hermosa chica, ¿verdad? Legalmente rubia. Ajá, Sweet Home Alabama, entre muchas otras. Entre muchas otras, ajá. ¡Qué hermosa mujer! Hoy cumple 48 años de edad. Y creo que esta actriz ha sido, no lo sé, creo que últimamente olvidada. Siento que su carrera pues ha estado como que en una pausa, un break. Pero sin duda alguna siempre hace falta una presencia grata. Fíjate que cuando ella salió también estaba tanto enamorado de ella como enamorado de Charlize Theron, que ambas me parecen guapísimas, son dos mujeres muy, muy bellas, muy atractivas, pero creo que me inclino más por Reese Witherspoon. Sí, 48 años. 48, órale, pues. ¿Cómo se llama? La otra vez estaba viendo estas fotos de los parecidos entre los papás y los hijos, ¿no? De esos, ¿sí?, de que no lo pueden negar. Y su hija es un clon de ella, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así era como de, claro, claro, o sea, ¿qué decían? Ah, porque también otra de las parecidas es la hija de, ay, ¿cómo se llama? Alice, la de Umbrella. ¿Umbrella Academy? De la corporación Umbrella. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Mila Jovovich. Ah, Mila, ándale, Mila. Okay. La hija, vale, que es la adolescente Natasha Romanoff en la película de Black Widow. De Black Widow, exactamente. Sí. Su hija se parece igual muchísimo. Entonces decían, no nos agüitemos, compas, porque ya tenemos quien mate zombies como por 50 años más. Ya está el relevo. Sí, ya está el relevo. Sí, no, de verdad que los parecidos son fantásticos. Y bueno, pues de alguna u otra manera, pues lo importante es que se celebra la vida, mi querida Chío. Reese Witherspoon cumple 48 años, pues ni parece que los tenga, pero bueno, el tiempo también es inclemente con todos, con cada uno de nosotros. A unos nos ataca más, a otros nos ataca menos, pero eso sí, el paso del tiempo no lo podemos evitar. Así como otro personaje importante como lo es William Shatner. ¿Qué tal? ¿Tú llegaste a ver Star Trek? Sí, poquito, pero sí. ¿Eres Tricky o Warsi? Ahí sí no te puedo decir como mira, mucho, porque como no era tan fanática, no me fui para ningún lado. Ah, perfecto. No, yo sí soy totalmente Warsi, pero bueno, reconozco también la importancia de esta serie de Viaje a las Estrellas. Y William Shatner totalmente es todo un referente. Uh-huh. Imagínate, 93 años de edad, William Shatner. Que esta serie fue una serie que marcó mucho a toda una generación y bueno, varias generaciones, ¿no? Que ya se volvió tan clásica o yo creo que más clásica como, por ejemplo, no sé, Expedientes Secretos X, bueno, entre otras más, ¿no? Porque sí, aparte de la serie se hizo película y bueno, se hicieron como muchas cosas también referente a esto y fue una serie que duró muchísimos años. Sí, definitivamente, imagínate, mucha gente salió de ahí, por supuesto, el siempre clásico y aclamado señor Spock, entre muchos otros personajes que pues son entrañables de la serie, por supuesto, de las películas, y pues mira, también otro de los pues festejados, hoy cumpliría años, pero desgraciadamente en el 2019 nos abandonó. No sé si recuerdes una película llamada La Caída, que trataba precisamente de pues los últimos momentos de el Führer, Adolf Hitler, y este actor que lo interpretaba, Bruno Ganz, que ganó precisamente el Oscar por su interpretación de este personaje histórico, pues bastante, bastante duro, difícil. ¿Te acuerdas de él, de Bruno Ganz? Me acuerdo del personaje de esta película precisamente, y que fue Hitler precisamente, ¿no? Sí, y que sí era como de, ay, Diosito, yo creo que sí era así el chavo, ¿no? Sí, ¿verdad? Mm. Sí, yo creo que definitivamente se mimetizó, tomó la piel del personaje tanto que se apropió de él y definitivamente estoy de acuerdo que es una de las mejores interpretaciones que ha habido del Führer, salvo que de veras haya sido así en la vida real o peor, pero definitivamente sí, el premio Oscar, evidentemente por la trayectoria, pero sobre todo por esta actuación que fue definitivamente magistral. Bruno Ganz nos dejó en 2019, pero pues hasta donde esté, un abrazote, porque hoy hubiera cumplido años. Así es, un buen personaje, un buen personaje, yo creo que ese es el, entre muchos otros, el que le marcó, ¿no? Sí. Definitivamente. Y pues hasta aquí el santoral, mi querida Chío, de las personitas que cumplieron años en esta fecha. Ok, pues nos vamos aprovechamos esta pausa, vamos a una pausa del programa y ya regresamos con la cartelera. ¿Te late? Perdón, por supuesto que sí, mi querida Chío. Vamos a corte y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Les recordamos el teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. www.lavoladora.org para que vean la vida virtual de La Voladora Radio. Y, por supuesto, para tener contacto, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc., específica y exclusivamente para este programa, síganos y háganos likecitos, comentarios en la página de Facebook de este programa. Nos pueden encontrar en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha, vamos a preparar nuestros totopos. Estos totopos con un buen piquito de gallo, un buen platito de dip o de... a mí se me antoja más, no sé tú, Alex, unos frijolitos con un piquito de gallo, unos totopos de tortillas Don Pon para estar botaneando mientras escuchamos la cartelera y, por supuesto, mientras disfrutamos de estas películas que el buen Alex nos va a recomendar. Recuerden, Don Pon, no los confundan, son los del sombrero y del bigote. Los pueden encontrar en redes sociales como Tortillas Don Pon. Tortillas Don Pon las encuentran en las tienditas de la esquina. Y si ustedes quieren vender este producto, www.tortillasdonpon.com. Para que se registren o bien al 55 51 99 02 32 para que pidan más informes. Así que ya tengo preparado mi botana, mi querido Alex. Ah, pues está muy bien, mi querido Chío, amable auditorio, pues qué bueno que ya están listos. Pues, ¿qué crees? Hoy sí la cartelera está algo nutrida. Entonces vamos a empezar, ya sabes, con el estreno que pues siempre considero, no menor, ¿verdad? Pero sí lo considero, el que podría tener un poco menos de expectativa. ¿Te acuerdas de esta película de Disney Pixar llamada Luca? Sí, que le hacen mucho meme de que es veracruzano, ¿no? Ándale usted. Esa mera. Pues, exactamente, pues mira, ya está otra vez en cartelera, ya está en cartelera, y pues trata precisamente de la historia de dos niños, de dos amigos, que pues se conocen en la Riviera Italiana. Pero resulta que ambos tienen un secreto que no han pues no han compartido hasta ese momento. Se van a enterar que pues son dos monstruos marinos, ¿no? De un mundo que se encuentra precisamente debajo de la superficie del agua. La dirige Enrico Casarosa. Es una película de Disney Pixar, dura 1 hora con 38 minutos, de Estados Unidos. La clasificación es A. Y bueno, creo que es una de las, ya sabes, las recomendaciones siempre para los niños, para los menores de casa, los menores de los reyes de la casa, por ahí le dirían. Y pues es una película divertida. Digo, la calidad y la manufactura de Pixar, pues siempre ahí va a estar presente. Siento en esta ocasión que el mensaje sí está a favor de la cuestión de la diversidad. Tiene ahí bastantes toques de idiosincrasia, de orientación y de percepción sexual. Entonces, la verdad, las connotaciones están bastante claras. Y pues la verdad es una película bonita estéticamente, la verdad los paisajes también están muy bien elaborados, muy bien hechos, y creo que es una muy buena opción para que los pequeños de la casa pues entren con los papás. No es una película aburrida, hasta eso a mí me pareció muy divertida. Dura una hora de 38 minutos, de verdad son casi 2 horas, pero se pasan como el agua, precisamente en el contexto en el que se desarrolla esta película. Esa sería la primera recomendación de la semana, mi querida Chío. Que este es pues otro ejemplo de que están regresando los clásicos, no sé si llamarlos clásicos, la neta, pero que están regresando películas que ya están incluso en las plataformas. Esta sí. Está en Disney, precisamente, ¿no? En la sí. Plataforma de Disney. Ya está liberada desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo, bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de llevar a los niños, o nosotros mismos, si nos gusta mucho esta película, de verla nuevamente en el cine. ¿Y qué es lo que van a seguir haciendo, no? Al menos Disney va a seguir metiendo películas que están ya liberadas, están ya en sus plataformas, nuevamente en cine. Y mira, pues aparte de Luca, también me parece que viene el reestreno de Soul, también es una película fantástica, a mí me gustó mucho, yo que soy melómano de corazón y de ADN, entonces el Soul va a estar también en cartelera nuevamente en breve, en poco tiempo. Soul se me hizo muy bonita, sí me desesperó, pero sí, ¿sí? Se me hizo muy bonita, voy a ser sincera, sí me desesperó, ¿no? Claro. Pero también tiene un mensaje bastante, bastante lindo, y yo creo que Soul sí vale la pena verla, que llevar a los niños a la pantalla grande, porque sí está linda, a mí me gustó mucho Soul. Yo hubiera preferido más Soul que Luca, pero bueno, así se dieron las cosas. Ándale, sí, yo también, ándale. Y así dieron las cosas. Y bueno, esa sería la primera recomendación, mi querido Chivo. Vámonos con la segunda. Esta película se llama Garra de Hierro. Es una película distribuida por Cima Entertainment. Dura 2 horas con 12 minutos, es de Estados Unidos. Actúa Zac Efron y Lily James. Dirige Sean Dorkin. La película es un drama. La clasificación es B15. El título original de Iron Claw, y pues está basada en la vida de unos hermanos, los hermanos Von Erich, que hicieron historia compitiendo en el mundo de la lucha libre profesional a principios de los años 80, y pues ahí vamos a ver prácticamente cómo se forjaron con el dominio de su padre, que era su padre y aparte entrenador. Entonces vamos viendo cómo se va dando este proceso, esta búsqueda, esta, ¿cómo llamarlo? Esta exigencia por parte del padre para que, pues, estos par de hermanos, pues, lograran tener verdaderos resultados en esta vida profesional de ese deporte que a veces es, pues, visto de una manera tan, tan superficial, pero que sin duda alguna siempre, tiene esa exigencia profesional. Y pues vamos a ver este auge, esta vida, y sobre todo lo que a mí me impresiona más es precisamente la actuación de Zac Efron. Definitivamente creo que este chavo, entre más pasa el tiempo, le voy viendo bastantes dotes actorales. Lo atacan mucho, lo critican mucho, se nota aquí algo subidón de peso precisamente por el personaje que está interpretando. Lo vemos con un corte pues bastante curioso, pero estamos hablando de la época de los 80, y pues creo que todo esto es permitido. Entonces la ambientación, la música, el tono en el que está siendo llevada la película, la verdad me parece muy bueno. Hasta cierto punto es algo, aunque dura prácticamente 2 horas con 12 minutos, la película no se siente densa. Tiene su ritmo, tiene un ritmo pausadón, no es una película adrenalínica, pero sí se deja ver. Entonces esta es la segunda recomendación para esta semana. El estreno de la semana, mi tía Chío, se llama Garra de Hierro, y pues ya está en cartelera. Sí, ya había visto también que decían mucho de la apariencia que tiene Zac. Incluso acabamos de subir el tráiler en la página de Face para que la vean, en la de Efervescencia Musical, pero bueno, para que lo chequen, porque sí, una de las cosas que están como más criticando es precisamente su apariencia física. Sin embargo, una de las cosas que también están alabando es la madurez que ya se nota en Zac, en sus personajes, ¿no? Sí, yo creo que dejó de ser o él agarró como este chip de que pues ya no es el adolescente guapetón, ahora es el maduro un guapetón, y que tenía que empezar a utilizar este tipo de películas, ¿no? De ya olvidarse como de las del galán, pues, ¿no? Sí, y esta sí se nota un cambio el radical en él, y que ha tenido buenas críticas. Yo he visto dos, tres críticas bastante buenas con este papel específicamente. Sí. Pues fíjate que yo creo que el punto de quiebre para Zac Efron fue esa película que hizo con Robert De Niro. Fue el punto de quiebre para ambos, ¿eh? Porque De Niro hizo un papel horrendo ahí, no me gusta, digo, es mi actor favorito, pero no lo disfruté para nada. Y Zac Efron yo se debe haber sacado de onda de ver a un Robert De Niro desenfadado, malvibroso, todo lo que representaría la adolescencia perdida. Bueno, yo siento que ahí fue el punto de quiebre de Zac Efron. Y a partir de ahí, los papeles que él toma, pues han sido, pues ya ahora sí, llamemos, claro, en la justa medida, desafíos actorales para él, tanto en nivel a nivel caracterización como a nivel de interpretación. Y creo que aquí sí hace gala de esas cualidades artísticas que no le veíamos en los otros papeles, como bien dices tú, de un niño guapo, un niño bonito, y pues no, aquí sí ya vemos que tiene un rigor, una exigencia, y pues se fija en otro tipo de características y de perfiles para poder elegir a sus personajes. Por lo pronto es un papel que la verdad sí lo disfruté, y me agrada toda la ambientación y el tono en el que fue llevada la película. Y que era saltado desde musicales hasta semicomedias, hasta, ¿sí? Bueno, le hace de todo un poco, ¿no? Porque también está como en una, bueno, están las películas de Buenos Vecinos, que sí, también han sido pues bien recibidas por la gente. 17 otra vez, ¿no? Donde ahí estaba una película que a mí me gusta mucho, no sé si tú la recuerdes, se llama Hairspray. Ah, Hairspray, claro. Y que ahí también sale, ¿no? Entonces, sí es un, yo creo que es un actor, o sea, que es un actor como completo, y que no había sabido por dónde meterse bastante bien, porque no solamente canta, baila, sino también actúa. Y vamos a ser sinceros, en algunas películas lo hace bien y en otras no tan bien, ¿no? Sí, era un actor irregular. Y yo creo que esa cuestión de haber experimentado por varios géneros le ha ayudado a dar más, bueno, le ha ayudado a tener más confianza y a desempeñarse un poco más en el escenario, porque vuelvo a repetir, creo que también la última película en la que él lució un buen cuerpo fue en la de Baywatch, en la de Guardianes de la Bahía, ahí junto a La Roca, y después esta película con Robert De Niro precisamente, y después de ahí a engordar se ha dicho, ¿eh? Y bueno, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, no porque sea malo, sino porque dejó ese lado estético por brindarle a sus personajes mayor dimensión en todos los sentidos. Sí, porque ya se ve convertido como la Marta y Gadera de Estados Unidos, porque siempre salía sin playera, ¿no? Sí, sí, sí, cero defectos, y él muy fresco, y mira, no, ahora sí estamos viendo ya un actor que se exige, y eso es muy bueno. No sé quién lo maneje, pero lo está llevando por muy buen camino. Siento que Zac Efron le falta muy poquito para llegar a ese papel que seguramente va a consolidar su carrera. Está en ese camino, ¿eh? Pues ojalá y sí pueda conseguirlo, y que nos dé una muy buena sorpresa, ¿no? Uno de los que nos dio una buena sorpresa fue Justin Timberlake, por ejemplo, ¿no? Sí, y aparte no es un tipo pesado, ¿eh? Creo que eso también beneficia mucho en cuanto al crecimiento actoral. Me cae bien Zac Efron, fíjate, cosa rara que puedo decir de algunos otros, pero Zac Efron me cae súper bien. Y bueno, pues ahí está esta recomendación para aquellos que les gusta un poco lo retro. Las luchas sí, que pues México, a México le gusta mucho, la gran mayoría de los mexicanos, la lucha libre, ¿no? Así es, y bueno, para que vean la dimensión, pero ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente, y en la época de los 80. Y mira, mi querida Chío, tenemos otra película, también se estrenó esta semana. Esta película es distribuida por Star Plus, dura 1 hora 30 minutos, es de República Dominicana, actúa Consuelo Duval, Michelle Rodríguez, Patty Maqueo y Paco Rueda, dirige Félix Sabroso, el género es una comedia, La clasificación es B y el título de esta película se llama Canta y no llores. Creo que sin duda alguna haber dicho a Michelle Rodríguez, Consuelo Duval, Patti McCrae, Paco Rueda, ya sabemos por dónde va a llevar esta, estos actores el derrotero, ¿verdad? Hijo, mi querido Chío, pues ¿qué te puedo decir con este tipo de productos? Pues ya, ya están en cartelera y pues definitivamente también hay gente para estas películas, por cierto. ¿De qué se trata? Te leeré el plot, porque creo que con eso entendemos todo. Pepa vive y trabaja con sus dos hijos y su nieta en un camión de comida rápida de tacos. Beli, hija de Pepa, tiene talento para el canto, pero no ha podido concretar su sueño de ser cantante. En un accidente de auto se encuentra en un bolso con dinero que obliga a la familia a huir a República Dominicana para empezar una nueva vida. ¿Y qué crees? Ahí conocen a una representante de artistas que se ofrece a ayudar a esta chica pues, a ser cantante, ¿no? Que es lo que ella quiere hacer. Y cuando todo parece ir bien, pues resulta que aparece un personaje que era del que estaban huyendo cuando estaban aquí y bueno, pues ya aterriza en República Dominicana pues para ajustar algunas cuentas pendientes que tiene con esta familia. Pues de eso se trata, se llama Cante y no llores. Si ustedes quieren ver este material, pues también ya está en cartelera, Chivo. Pues se ve que es musical, ¿no? Como, bueno, como medio musical. Sí, efectivamente. Efectivamente. Porque también el que estoy viendo es a Paco Rueda, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, es sí, como la muy verdad, como no muy sé. No sé, convención de de comediantes de la nueva generación de Televisa, pues ¿no? Es ese humor insípido, es ese humor pues no sé, minimalista. Es ese humor, ya sabes, sucio, lleno también con muchas groserías, más allá del humor, más esa comedia simplona, ramplona. Entonces, no sé, la gente ya está muy acostumbrada a ver ese tipo de productos y pues igual no le tienen respeto a la fotografía, no le tienen respeto a la continuidad. Hay bastantes errores de continuidad en la película, bastantes también agujeros de guión. Entonces, bueno, no es una novedad, de verdad que qué feo que es. Ver una película que pues tenga actores mexicanos y que se representa a Latinoamérica, pero que siga teniendo este tipo de errores, que ya para esas alturas es imperdonable, porque ves cuánta gente escribe el guión, cuánta gente es continuista, cuánta gente está en el crew, y que ese tipo de errores que son tan básicos y elementales no los puedan resolver, sí es bastante curioso, por no decir otra palabra, que habiendo tantos encargados en una producción, sigan teniendo este tipo de cosas. Pero bueno, ese es el estreno, también uno de los estrenos también de la semana, mi querida Chivo. Pues algo de comedia ligera, por decirlo de alguna manera. Sí, comedia sí, bastante ligera. Para este fin de semanita. Sí, y vámonos, bueno, que la cereza del pastel no creas que está muy buena, también. Vámonos con otra película. Una película distribuida por Supra, dura 1 hora con 46 minutos, es una película francesa, actúa Theo Christine, Jerome Neal y Sofía Le Saffer, dirige Sebastián Vanisek, es una película de terror, clasificación B15 y la película se llama Vermins, en español le pusieron Arácnidos. Y bueno, pues prácticamente si ustedes vieron Aracnofobia, es una, pues llamémosle que es una refrescada, ¿no? Una actualización a ese, pues a ese plot, no a la película, a ese pretexto para generar una película. Aquí el personaje principal es Caleb, es un chavo que vive pues en trabajos que no son, digamos, que los mejores. A él le gustan mucho los animales exóticos y encuentra una araña en un bazar, se la lleva a su departamento y pues ya sabes qué es lo que va a ocurrir, la araña se escapa y convierte pues prácticamente toda esta zona de departamentos en un lugar horrible, salen bastantes arañas, hay bastantes sobresaltos, el guión es totalmente predecible, y entonces ahí vamos a ver que pues lo que tienen que hacer es sobrevivir, porque las picaduras de estas arañas son horribles, las arañas están horrorosas, y pues mira, cumple su cometido, que es distraerte. Hablamos de cine ligero, ese sí se toma bastante en serio esa premisa de ser, quiero ser cine ligero y no quiero complicarme la vida. Uno sabe a lo que va cuando va a ver a este tipo de, de materiales, pero efectivamente te puedo decir que es una película entretenida. Pues es que yo no soy como muy fan de las arañas, ¿no? Ahorita que estabas diciendo de aracnofobia, yo me acuerdo haberla visto y me gusta la película, pero sí te deja con esta sensación de no, yo creo que algo me está caminando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esta sensación de no quiero ver arañas, ¿no? Ya veo una araña y es momento de quemar mi casa, no sé, algo así. Entonces, ¿también sabes qué fue lo que ocasionó la película? Que como la estamos viendo en el interior de la sala cinematográfica y precisamente se encuentra en una zona de apartamentos y todo, sí se llega a oír horrible y dices, diablos, no sí. Vaya a salir algo por acá. Así de, no, espérense, yo nada más vengo al cine, ¿no? Sí, ya más vengo al cine, por favor, no quiero participar, pero sí, la verdad, sí, sí, me pareció entretenida y está muy llevadera. Fíjate, a pesar de que son prácticamente casi 2 horas, 1 hora con 46 minutos, también la película pasa rapidísimo. Pues te decía, o sea, el recordando un poco de la de Aracnofobia, de hace algunos ayeres, que también ha sido ya considerada una clásica, ¿no? En la en las películas, junto con muchas otras más, ¿no? Pero si el objetivo, por ejemplo, de esta de aracnofobia es de arácnidos, retomar un poco aquella sensación de aracnofobia, yo creo que lo van a lograr, como dices. Sí. Porque esta película, yo les voy a ser sincero, me estoy tratando de acordar de qué va, la de aracnofobia. Me acuerdo que la he visto, me acuerdo que me gusta, pero no me puedo acordar porque en mi mente lo primero que sale es la sensación de que te queda, ¿no? De que sientes que te está caminando algo que no quieres y ves un ruidito, una araña y ya quieres quemar tu casa, etc, etc, ¿no? Sí, y sí, yo sí. Creo que por eso esta película de aracnofobia y que posiblemente le pase a Arácnidos, es que sea como inolvidable precisamente por esas sensaciones que te genera. Sí, definitivamente siempre ver insectos, en este caso pues arácnidos de 8 patitas, sí, y la verdad es un escuadrón bastante generoso. La verdad la ambientación está muy bien lograda y aparte pues sabemos que también el cine francés se las gasta para hacer este tipo de películas y este tipo de ambientaciones. Entonces la verdad a mí me pareció muy bien lograda, digo, dentro de los limitantes del presupuesto y lo que sea, fue una buena idea y me pareció bastante efectiva, rápida, digerible y mira, a lo que vas, a asustarte y a pasarla un poquito mal. Pues vamos con el otro estreno, mi querido Alex, que seguramente es la cereza del pastel. Pues sí, la cereza del pastel, mi querido Chío, es una película distribuida por Sony Pictures, dura casi 2 horas, 1 hora con 55 minutos, es de Estados Unidos. Dentro del cuadro actoral, pues bueno, tenemos que decir que está Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon, entre otros, y bueno, cuando diga el título también saben quién más va a participar. Dirige Jill Kennan, la película es una película encasillada en el género de aventura, comedia y misterio, no es una película de terror. La clasificación es B y el título original es Ghostbusters Frozen Empire, y pues ya lo acabamos de decir, Casa Fantasmas, Apocalipsis Fantasma. ¿Cómo ves, mi querido Chío? Ya se estrenó esta cuarta entrega de Los Cazafantasmas y puedo decirte que es una película dispar. Es una película en la que están los elementos, ahí están los elementos. Está la nostalgia, está el edificio, está Electo 1, está Slimmer, está Pegajoso, está todo lo que conocemos de el mundo de los cazafantasmas, está también la nueva generación, están los cazafantasmas viejos con los cazafantasmas nuevos, están las armas, está más tecnología, hay un nivel de efectos visuales bien logrados, también efectos prácticos que también te pueden emocionar y todo, pero la película se siente bastante pesada. Sí, cuesta trabajo verla 1 hora con 55 minutos, y creo que es una película que se le cuajó al director, en este caso Jill Kennan, que había sido el guionista de la película anterior, y ahora le dan el cargo de la dirección, y es una película que se siente a pedazos bien y a pedazos mal. Entonces, ya tomándola como un balance pues de esta película creo que queda bastante de ver, mi querida Chío. Hay un humor que no empata con algunas escenas. Hay una escena definitivamente muy buena de acción, pero haz de cuenta que son como momentos esporádicos mientras el avión va a pique, pero otra vez retoma el vuelo y otra vez vuelve a pique. Entonces, no lo sé, creo que es una película a la que le faltó un poquito más de postproducción en el sentido de revisar definitivamente pues qué es lo que estaba pasando con este guión, la dirección, no lo sé, de verdad hay bastantes cosas que no cuajan en la película. No estoy diciendo que es una película mala, pero de verdad creo que merecía otra cosa, abordar a los cazafantasmas, y siento yo que con esta película probablemente esta franquicia se quede dormida unos añitos. Pues desde la pasada, ¿no? Desde, ¿qué, sí? Creo que se llamaba El Legado. Afterlight, ajá, claro, ajá. Que sí. Bueno, desde, me voy a ir un poquito más atrás. Yo me acuerdo de la del Legado, a mí no me gustó, sí. Pero si nos vamos un poquito más atrás, cuando pasaron esta de Cazafantasmas, pero en versión femenina, y no tengo nada en contra de las situaciones entre mujeres y hombres y todo el rollo y medio, sí. Pero sí fue como bastante raro, ¿no? O sea, que estos personajes que como el doctor Beckman y así, los trasladaran a su versión femenina, y que entonces hicieran una película de cazafantasmas, pero en versión femenina, ¿no? Sí. Que incluso, bueno, pues ahí salen buenas, bueno, una de las actrices que a mí me gusta, que es Melissa McCarthy. Melissa McCarthy, claro. Que hizo una excelente, para mí, Úrsula. Sí. Y que ella fue la que se llevó la película, pero bueno. Entonces, desde ahí también ya me estaban perdiendo. Llega El Legado y me perdieron, ¿no? Porque sí se veía que, o sea, que tenían como varias cosas, como ideas, si tú quieres, hasta ideas frescas, porque tú ves esta de Cazafantasmas en versión femenina y llega un punto en que ya no te acuerdas de los otros, de la versión masculina. Sí. Ya las ves como separada, pero dices, bueno, es que son los Cazafantasmas, ¿no? Sí, claro. Pero desde ahí dices, bueno, tienen ideas frescas, quieren hacer algo nuevo, pero como que algo pasa para que el producto termine siendo, si no mal feo, sí algo que dices, no lo volvería a ver. Sí, definitivamente no para nada. Siento que pues deben de tomar muy bien estos tropiezos cinematográficos, estos descalabros, para poder perfilar sus productos y definitivamente saber que, bueno, sí, la nostalgia vende, pero no a ese costo. Entonces, pues hay que ver cómo le va a Cazafantasmas. No sé cuánto haya sido su presupuesto, pero espero de verdad que sí lo logren conseguir o traer de regreso, porque la película puede decepcionar a bastante gente. Pues no creo que le vaya tan mal como Madame Web, pero pues ojalá y sí recupere. Sí, porque es que sí, fíjate, teniendo como, insisto, como muchas cosas, porque incluso una de las cosas que decían y que estaban por todos lados, con esta película, con esta de 2024, era que iba a ser el regreso de Pegajoso, de ese Pegajoso que tú ubicabas en la caricatura, así verde y todo bien bonito, ¿no? Fue fantasma, pero lindo, ¿no? Sí. Entonces empezaron a vender añoranza, precisamente el edificio, y van a salir los viejos cazafantasmas y todo el rollo y medio, porque yo creo que también siento que no la dejan ir al completo, o sea, que no está mal que pongan a la generación vieja de los cazafantasmas, ¿no? Estamos hablando de Bill Murray y Dan. Pero a la vez siento que eso también los está impidiendo para poder soltar y hacer otro producto. O sea, como que es de, me mantengo aquí porque es mi tablita de salvación por si esto nuevo no me sale. Pero también no dejo avanzar pues lo otro, ¿no? O sea, quieren meter todo en una sola, en el vaso de la licuadora, y el producto termina siendo algo que dices, yo le quitaría esto, yo le quitaría el otro, yo le quitaría esto, ¿no? También para, pues, el soltar, ¿no? Sí, definitivamente sí. Te digo, pues es un, no le quiero llamar, es un Frankenstein, pero pues se perfila para eso. Son pedazos de cosas unidas en un guión que pues también tiene algunos, bueno, bastantes problemas al momento de ser solvente con la historia. Y pues sí, te das cuenta también hasta del fastidio y el hartazgo de Bill Murray, e incluso del mismo Dan Aykroyd, se ven como diciendo, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? No sé, a lo mejor les pagaron bastante para poder regresar, pero sí, hasta ellos se sienten a disgusto, se sienten incómodos en la película. Pero bueno, en fin, al final del día, pues ellos son los responsables de llevar a lo más alto esta película de Cazafantasmas en sus entregas primera y segunda, y pues verlos aquí, evidentemente es un golpe a la nostalgia, me dio mucho gusto verlos en sus uniformes y con sus armas y Boca al Recuerdo y lo que sea, pero es todo menos los Cazafantasmas. Bueno, mi querido Alex, pues con esto terminamos la cartelera, tenemos que irnos a un cortecito. Así es, Mijay Chío, resumimos: Arácnidos, Luca, Garra de Hierro, Canta y No Llores y Ghostbusters, Apocalipsis, Fantasma. Esos son los estrenos en cartelera para este fin de semana. Va, pues ya lo vamos a apuntar. De todos modos, ahorita regresamos para seguir charlando. La próxima. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues regresamos después de este corte. Le decía al buen Alex, al buen Alex, estaba tan buena la plática que no me había dado cuenta del corte y fue así como de, ¡ah, chirrión, tenemos que irnos a un corte! Así que nos fuimos así rapidísimo para el corte. Pero ya estamos de este lado, ya estamos a punto de cerrar. Como siempre nos van a quedar temas en la mesa. Y también, como siempre, fuera del aire estábamos chismeando. Pero pues vamos rápido a estos dos últimos puntos por el día de hoy, por supuesto. Mi querido Alex. Pues sí, vamos con dos palomitas. Una de ellas es que esta semana, precisamente el día de ayer, se estrenó con bombo y platillo el tráiler de Alien Romulus, la nueva película de este xenomorfo hermoso. ahora dirigido por Fede Álvarez, un director uruguayo que ha tenido a bien dirigir No Respires, que ya va en su tercera entrega, mi querida Chío, ya la tercera entrega ya está en puerta. Y también recordarás Evil Dead, la versión del 2013, que quedó fantástica y excelente. Entonces él se encarga de esta película, ya lo habíamos dicho, pero el tráiler, que es lo que nos compete en esta ocasión, ya se liberó, y también se liberaron algunas entrevistas que tuvo este director uruguayo con Ridley Scott, precisamente, y con James Cameron, y ambos directores le han dado el voto de calidad y el voto de confianza. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es de que pues está utilizando, todo parece indicar que el xenomorfo que se va a utilizar es el xenomorfo de la época de los 70, de la película precisamente original, la que dirigió Ridley Scott. Y los sonidos que se están utilizando por lo pronto en el tráiler, que pues ya todos hemos visto, la mayoría de los que estamos ahí clavadísimos con la cuestión de Alien, hemos visto, son los efectos de sonido que tuvo a bien utilizar James Cameron en la película Aliens. Entonces, la verdad, sí es un verdadero, no es un golpe al recuerdo, es un knockout al recuerdo, mi querida Chío. La ambientación, la fotografía, el hecho de que pues se encuentra también en una estación espacial, y ahí viene uno de los detalles que la verdad todos están por el que todos están temblando un poco, es el hecho de que esta alien se va a situar entre la línea temporal entre la primera y la segunda de Alien, y no precisamente en el panorama que nosotros conocemos, sino que ahora va a ser una estación espacial y una nave que llega precisamente a esa estación espacial, donde pues al parecer van a tener no uno, varios especímenes de facehuggers, que son estos atraparrostros, que bueno, ahí los vemos por lo menos en 12 escenas cortas, uno que vuela y no alcanza a dar en el blanco, y otro que sí vuela y se le llega, le da un abrazo de cariño en la cara a uno de los protagonistas. Y bueno, la verdad, el tráiler a mí me dejó pues totalmente satisfecho. Quiero más. Y pues nos tendremos que esperar, porque esta entrega viene para el mes de agosto, precisamente, de este año. Sí, a mí también me dejó muy buen sabor de boca. Sí me recordó a las primeras películas, que sí. Esta parte de la añoranza que dices. Me encantó esta escenografía que estaba, bueno, esta escenografía y la criatura y así, o sea, que la mano estaba de Giger, ¿no? Sí. Entonces, sí, es como, solamente espero que Ripley esté ahí, ¿no? Sabemos que no va a estar. Sí. Pero, pero yo creo que sería como la cerecita y decir sí a fuerza, ¿no? Porque, alguna alusión, algún, no sé, algún flashback, no lo sé. Sí, algo para cerrarlo bien. Entonces, sí. Desde aquí, yo creo que con este tráiler ya nos enganchó a muchos que seguimos a esta criatura, ¿no? Estas películas. Y con este tráiler ya nos enganchó y queremos más, obviamente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Queremos más. Este alien. Este xenomorfo es, pues, también que sale, o sea, se nota que va a salir. Sí es así como de, sí, ya quiero verla. Y aparte que le están dando muy buenas likes, ¿no? Sí. Pulgares arriba a este nuevo equipo de trabajo que se está haciendo cargo precisamente de esta nueva entrega. Pues mira, siempre tiene que ser un cuate o una persona, un director con una visión que tenga conocimiento del material que va a tratar. Alguien, no nada más es la cuestión de las películas, sino también está el mundo de los cómics, está mucho material elaborado acerca de esta historia de los xenomorfos, de las corporaciones y de toda la historia, y aparte pues las precuelas, las películas originales, o sea, en fin, de verdad es un vasto universo como para todo lograr pues resumirlo, sintetizarlo en una sola historia, en una sola línea temporal, pero definitivamente creo que dejaron en buenas manos esta franquicia como lo es Alien. Y bueno, pues esperemos que Disney haga un buen trabajo, pero sobre todo Fede Álvarez, a quien yo debo definitivamente sí, como diría una cantante, con los ojos cerrados. Ándale. Sí. Bueno, pues otra de las cosas, mi querido Alex, otra de las cosas con las cuales también esta semanita estuvo muy padre para pues tener ánimos de seguir viviendo, aunque sea para ver una película, que salió también un adelanto, no podemos decir que sea un tráiler completo, sino un adelanto de esta película que también ha sido muy comentada, muy esperada, que los fans la están añorando, y después de que hubo muchísimas, pues muchísimos secretos, muchísimas diciendo que quién iba a ser el reparto, si sí, si no, y si Johnny Depp iba a ser el nuevo personaje o siempre no, que siempre no se iba a ser Michael Keaton nuevamente. Bueno, ya con eso estoy diciendo quién es, de qué estamos hablando. De este primer avance de Beetlejuice, sí. Y ya no lo digamos otra vez porque si no va a aparecer Beetlejuice 3, que diga 2, 3, 2, 1... Y arrancamos con esta plática. ¿Cómo viste, mi querido Alex, este avance, esta buena palomita? No, pues imagínate también, digo, de verdad, vuelvo a repetir, no son golpes al corazón, son knockouts a la nostalgia, y creo que las alarmas y las alertas y todo lo positivo también para esta película está ahí. Todos los elementos se encuentran, están los personajes originales, está el cast, la verdad, muy bien llevado, la situación del diseño de producción, todo lo que vimos definitivamente pinta para que esta película también sea un verdadero exitazo. Insisto, las generaciones nuevas, pero sobre todo las generaciones que crecimos con este fantasmita, por llamarlo de alguna forma, pues ya también nos trae vueltos locos y también vueltos de cabeza. Sí, que fíjate, sería como bastante interesante. Aquí también hay un dejo de añoranza, porque obviamente van a estar dos, al menos varios personajes de la primera película. Incluso en la misma película está la de Bote de Bananas, sí. Que de fondo, pero en una versión como un poquito más lenta, ¿no? Sí, sí. Que es una canción que obviamente hace alusión a y que pertenece al soundtrack de la película. Sí. Entonces desde ahí ya te están atrapando. Bueno, el asunto está en que también están estos dos personajes femeninos, que es, sí, Dahlia y su mamá. Sí. Y que ahora se integra Jenna Ortega como nueva nueva integrante de la familia, ¿no? Van a ser, sí, tres, ahora sí que tres mujeres. Sí. Y tenemos como pues a Michael Keaton nuevamente en el papel de Beetlejuice, que seguramente, pues por lo que nos podemos imaginar, va a tratar de hacer algo ahí con Dahlia, al menos con la hija, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos como muchas cosas que podemos decir que pertenecen también a la película pasada. Y esto me remontó un poquito a la plática que teníamos de los cazafantasmas. Lo que podemos, sí, hacer es precisamente un juego de comparación y decir por qué aquí está funcionando y por qué en el otro lado no está funcionando, ¿no? Sí. Digo, podemos hacerlo, pero hasta que veamos, porque tenemos muchas expectativas y sabemos que, bueno, es Tim Burton y a lo mejor no nos va a decepcionar. Esperemos, ¿no? Porque no, sí, podemos, sí, claro, decepcionarnos. Claro. Pero sí, una vez que terminemos de ver la película, analizarla, disfrutarla y salir del shock, podemos hacer como esto de por qué en algunas partes, o más bien en unas películas, funciona lo de la añoranza y en otras no tanto, porque se ve como muy forzada, ¿no? Específicamente estoy hablando de los cazafantasmas. Pues mira, ahí puedo responder rapidísimo. En el caso de los cazafantasmas, le afectó mucho la muerte de Harold Ramis, porque él muere en 2014, y pues evidentemente al morir él, y ya venía en puerta el proyecto de los cazafantasmas, pues le hace bastante daño, porque él era el guionista de la película original, bueno, de las dos entregas. Eso sí, prácticamente mató la franquicia antes de haber nacido, ¿no? En las continuaciones, me refiero. Y entonces, en el caso de Beetlejuice y de en el caso también de Alien, la diferencia es de que pues todavía los creadores originales están metiendo pues mano en estos productos, a pesar de que pues Disney tenga el control total de ello, pero digo también la prueba y error de lo que le ha pasado con el universo cinematográfico de Marvel, pues también ha permitido que este tipo de productos ya sean un poquito más cuidados y que la expectativa, pues sí, evidentemente sea alta, pero que ya no tenga un riesgo como el que han corrido con estas producciones. Pues vamos a esperar el tráiler completo, al menos estos dos tráilers o avances de esta semanita fueron los que también pues nos alegraron como la existencia en esta semana. Estamos en espera de estas dos producciones porque finalmente se nota pues que nos van a tener un poco de viaje al pasado en buena onda. Entonces pues vamos a esperar a ver próximamente esta película de Beetlejuice. Ya se estrena en cines, que a la par, que era lo que estábamos hablando también fuera del aire, a la par se está también trabajando en la segunda parte de Merlina. Si las cuentas salen, bueno, pues en este año vamos a tener dos estrenos de Tim Burton, en una película y el otro en una serie. Y que, pues, lo que decías, ¿no? Después de estar como un poco ausente Tim Burton de los escenarios, bueno, pues ahora está llegando con bombo y platillo. Así es, mi querida Chío, y mira qué fantástica noticia de despedirnos con cosas positivas. Beetlejuice y Alien ya son dos viejos personajes conocidos nuestros y que, pues, ese golpe a la nostalgia ha sido gratificante, por lo menos en esta semana. Habrá que esperar algunos mesecillos para poder ser testigos y presenciar el regreso de estos gigantes cinematográficos, evidentemente, a nuestros complejos favoritos. Bueno, pues, mi querido Alex, como siempre, un excelente, excelente plática, bastante padre. Nos quedaron como también muchos temas. Yo creo que esta vez nos medimos un poquito más, pero nos quedaron como muchos temas. Así que, pues, la dejamos en la mesa para dentro de 8 días. Buena plática y, por supuesto, tenemos harta tarea. Así es, mi querida Chío. Pues bueno, amado auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención. Espero que nos escuchemos la próxima semana, que prácticamente es la semana mayor. Y pues disfruten sus vacaciones. Los que vayan a vacacionar, por favor, mucho cuidado, diviértanse con toda la responsabilidad del mundo. Los que nos quedamos por cuestiones laborales, pues bueno, a darle, pero también vámonos al cinito, vámonos a ver series, vamos a ver todo lo que se pueda de este fantástico séptimo arte. Mi nombre es Alex Juárez, muchas gracias, hasta luego, Chío. Nos vemos, un gran abrazote a la distancia y, por supuesto, excelentísimo fin de semana, mi querido Alex. Gracias, mi querido Chío, igualmente. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Y bueno, pues, señoras, señores, nosotros nos despedimos. También les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en sintonía. Muchas cosas bastante padres en el cine, así que, y en trailers, así que hay que seguir cazándolos, hay que seguir al pendiente. Nosotros nos estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Por lo pronto, pues quédense en sintonía de La Voladora Radio y, por supuesto, este fin de semana hay que ir al cinecito o, en todo caso, hay que, pues, con nuestra plataforma de confianza en nuestra compu, en nuestra tele, en nuestro cel, donde ustedes quieran, hay que disfrutar de una buena película o de una buena serie, ¿sale? Bueno, pues nosotros nos despedimos. Bye, bye. Buen fin de semana y excelentísimo viernes. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más.